Hay muchas actividades en nuestra ciudad de Córdoba y son amigos y amigas que están muy preocupados y muy preocupadas de poder, no sé, de invitar a todos a que tengamos un sentimiento de solidaridad más a flor de piel, que podamos participar en muchas de las actividades que estos días se van a poner en marcha, dado que, ¿qué va a pasar? Sí, pues es un evento que anualmente llega a Córdoba y de manera importante llega la 16ª Feria de la Solidaridad, que supone que durante unos días va a haber actividades, talleres, y bueno, tenemos a alguien aquí que nos lo va a contar, ¿no? Eduardo Latorre, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ese es el programa. Así se llama nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿no? ¿Nervioso por estas actividades que son muy intensas? No creo que estemos nerviosos. Ah, bueno, somos veteranos en la actividad, es la 26 feria que celebramos. Sí, está ahí. Lo que sí estaré muy ocupado, ¿no? Y ocupadas. Bueno, sí, llevamos ya un tiempo preparando la feria y ahora pues en esta reunión que tenemos de asamblea el próximo lunes, pues ya se cierra todo y nada más. Eduardo, del 10 feria. Cuando se participa en una actividad como esta, y son muchas las cosas que se van a hacer, muchas actividades las que van a llevar a cabo, ¿cuánto tiempo se necesita para organizar todo esto? Pues la verdad que estamos pensando en la feria desde el mes de mayo, fundamentalmente porque como tenemos carácter asambleario, distintos colectivos que forman parte de Córdoba Solidaria, pues es necesario determinar qué tema fundamental va a presidir el objetivo de la feria. Entonces ya en julio se terminó de determinar el tema concreto es por la justicia social, y a partir de ese momento se hace un manifiesto y continuamos con la preparación ya concreta de la actividad de la feria. ¿Y de qué fecha se celebra esta Semana de la Solidaridad? La feria se celebra del día 10 de diciembre, que es el lunes, hasta el 15 sábado, ambos días incluidos. Uh-huh. ¿Y el último día o cuándo pones los stand y dónde este año? Pues este año son dos días, fundamentalmente viernes y sábado. Uh-huh. El viernes se hace en la explanada que hay delante de la Biblioteca Central, en el Marrubial, uh-huh, donde está la Casa Ciudadana, por la tarde. Y después el sábado se hace en la zona del Rey Heredia, en el entorno del Rey Heredia, que estaremos pues todo el día. Uh-huh. Eso va a ser una actividad intensa, ¿eh? Toda la mañana del sábado, con comida, sí, incluida, ¿no? Con comida incluida, claro, para que estemos desde las 11 de la mañana, que va a empezar la actividad, hasta, pues no sé hasta qué hora, porque luego cierra el programa el grupo Quilema, que actuará sobre las 7 de la tarde y ya pues hasta que el cuerpo aguante. Bueno, ¿y cuántos estaréis este año en colectivos, organizaciones? Sí, dime. Sí. Organizaciones son todas las correspondientes a Córdoba Solidaria, que son todos los colectivos de carácter social que hay en la ciudad. No se va a hacer una feria como de están establecidos, sino que va a ser una feria que vamos a hacer en la propia entorno de la Calahorra. Entonces, en ese propio entorno, pues, incluso se va a producir un tipo de charla, conferencia, a donde nos sentaremos alrededor del ponente en plena calle y estaremos hablando del tema de economía social. Interesante. Además también hay una actividad de comunicación. Vienen personas desde otros países, ¿no? Sí, también se incorpora gente de otras zonas que van a colaborar con la presentación de esta feria y sobre todo nos van a enriquecer en el tema fundamental que es la justicia social y como consecuencia de ella el cumplimiento de los derechos humanos, que entendemos que están absolutamente... El lema de la feria son los derechos humanos al revés. Uh-huh. y por la justicia social. Un lema con mucho contenido. Realmente a nosotros el trabajo fundamental es crear el manifiesto, a donde decir, primero hacemos una pregunta, si pensamos que hay justicia social. Nosotros consideramos que la sociedad económica en la que vivimos es injusta porque se basa en dos conceptos, en el crecimiento y la competitividad. Y fomenta un modelo de consumo dirigido y exagerado que va a agotar los recursos naturales, deteriora profundamente nuestra salud, pero también va a deteriorar el planeta que le vamos a dejar a nuestros descendientes. También veo que lo único que tenéis más o menos cerrado es un taller de activismo feminista y bueno, que va a ser un taller con arte, humor, amor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cerrado lo tenemos ya toda la feria. Realmente el viernes por la tarde hay una actividad, como le he indicado antes, en la puerta de la biblioteca central, a donde hay una chocolatada, una presentación de derechos, una preforma, y después entraremos dentro de lo que es el espacio correspondiente a participación ciudadana, donde tendremos una charla sobre economía feminista que da una compañera de ecologista que se llama Miriam. Bueno, pues por la tarde. Por lo visto vamos a tener mucha ocupación esta semana, vamos a tener mucho entretenimiento y vamos a participar en todo lo que podamos, y por lo tanto están todos nuestros amigos invitados para que participen en esta semana de la solidaridad, que ojalá que esta fiesta, esta feria, sea verdaderamente un atractivo para todos y podamos participar todo el mundo, ¿verdad? Todo el que quiera. Claro que sí, está abierta, ¿no, Eduardo? Sí, sí, absolutamente abierta. Por eso se hace en dos espacios absolutamente abiertos. En la zona del Mar Rubial, como he dicho antes, en la puerta de la biblioteca central, y luego el entorno de la Calahorra. Más abierta no puede ser. Desde luego. Fundamentalmente la intención es que reflexionemos sobre o que tomemos conciencia sobre las desigualdades existentes que existen en esta sociedad de alto consumo y alto deterioro de nuestro planeta. Pues nada, participar en la Feria de la Solidaridad. Y nada, Eduardo, muchas gracias por atendernos. Y pues a vosotros. Y buen día, y nada, a seguir trabajando. Y bueno, la Feria de la Solidaridad es que en Córdoba tiene un papel muy importante. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros, esperamos durante toda la semana del 10 al 15. Estupendo. Buenos días. Buenos días.